Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Hace algunas semanas hablábamos del circo que había entonces montado con la Semana Santa y las elecciones generales. Y aunque el tiempo ha pasado, parece que el circo sigue montado, solo que ahora en el centro de la pista son otros los individuos que se esfuerzan desesperadamente por convencerte de sus mentiras. Me refiero, como no, a las nuevas elecciones con sus políticos y sus campañas electorales, sus grandes promesas de que el futuro de todos será muchísimo mejor si les votas a ellos, tratándote como imbécil. Y me refiero, como no, a el espectáculo dantesco, bochornoso que es cada año Eurovisión, con toda esa gente con exceso de autoestima defendiendo canciones de mierda. Así que en la Isla Despierta en particular, pero en Radio Almaina en general, venimos a ofrecerte una alternativa para que salgas de la masa. Para que dejes de esconderte en la multitud y empieces a buscar el verdadero sentido de tu vida. Lo que tú realmente quieres, que te plantees lo que te gusta y lo que no te gusta de las cosas, de lo que te rodea, y hagas algo. Así que hoy os queremos ofrecer en la Isla Despierta de Radio Almaina un especial sobre una gran película que en realidad trata sobre eso, sobre el sentido de la vida. Una película de 2003, una obra maestra de Isabel Coixet, que nació en Barcelona en el año 60, que espero que os guste. Como siempre, como sabéis, me gusta buscar canciones que no formen parte de la banda sonora, pero que de alguna forma propongan una paleta de colores alternativa, similar pero alternativa, que de alguna forma baile con los cortes que iremos poniendo de la película. Así que el programa de hoy es un especial sobre Mi vida sin mí, y las canciones que escucharemos no son de la banda sonora. Estás en Radio Almaina, en la Isla Despierta. Es un verdadero placer estar aquí contigo una vez más. Ve acomodándote y preparándote para el viaje interior, que hoy es un poco más crudo de lo habitual. Sin embargo, las canciones son estupendas y vamos a pasar un buen rato. Soy Peque Montero. ¡Comenzamos! El doctor Stuart y el doctor Lance. Hola. ¿Su marido vive con usted? Sí. Construye piscinas. Hoy está fuera. ¿Y usted trabaja en la universidad? Limpio la universidad de noche. Tiene 23 años. En diciembre cumplo 24. Soy acuario. ¿Y usted de qué signo es? Dígame, ¿qué coño me pasa? Hemos repetido la eco 3 veces y ¿está segura de que prefiere no avisar a su marido? Sí, prefiero no avisarle. Hemos hecho la eco 3 veces y he solicitado una bio. ¿Y? Usted tiene un tumor en ambos ovarios. Ha alcanzado el estómago y empieza a extenderse al hígado. Vaya. Va muy rápido, ¿no? Anne, si usted tuviera 20 años más, el proceso tumoral sería mucho más lento e incluso podríamos operar, pero sus células son muy jóvenes, demasiado jóvenes, y me temo que no podemos hacer nada. Joder. ¿Cuánto? 2 meses, tal vez 3. Y yo pensando que estaba embarazada. No. Me temo que no. Cuando se sentó a mi lado, supe que era algo grave. Mi despacho está en obras y están cambiando el aire acondicionado. No, eso no es cierto. No soy capaz de sentarme frente a alguien y decirle que va a morir. Nunca he tenido fuerzas para... En el hospital empieza a comentarse. Su familia querrá consultar con otro médico para tener una segunda opinión. ¿Alguien que me diga lo mismo, pero mirándome a los ojos? ¿Quiere tomar un café? No. ¿Un bourbon? A ver si lo adivino. ¿Ahora viene un cigarrillo? No. ¿Tiene un caramelo? Me parece... Sí. Está muy bueno. ¿De qué sabor es? Jengibre. Es muy bueno. Pica un poco, pero está rico. Le he preparado algunos folletos en los que más o menos se explica todo. Y algunas recetas para evitar las náuseas. Quiero verla dentro de una semana. Le he apuntado la cita y mi línea directa, por si me necesita. Ya, gracias. ¿Me da otro caramelo para el camino? Ah, era el último que me quedaba. El próximo día tendré más caramelos. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Tiene 23 años y vive con su marido, Don, y sus dos hijas pequeñas en una caravana, situada en el jardín de su madre, que trabaja en la cocina de un hotel. Anne trabaja trabaja de limpiadora por la noche en la universidad y Dong tiene serias dificultades para encontrar un trabajo digno. Y la nueva noticia de Ann permanecerá como un secreto mientras Ann lucha para darle algo de sentido a su vida. La isla despierta, una película que se ve con los oídos. Tu padre se bebía una botella de bourbon y lo llamaba desayuno. Tú con una cerveza ya estás mareada. Y en el instituto no te drogabas. Como mucho una calada del porro de Don. Y sin tragarte el humo, como el tío ese que fue presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Ahora te apetecería probar todas las drogas del mundo. Pero todas las drogas del mundo no cambiarán la sensación de que tu vida ha sido un sueño y estás empezando a despertar. Si bien la mayoría de las canciones que solemos usar en la isla no forman parte de la banda sonora de las películas, hay fragmentos en los que inevitablemente suena la banda sonora de fondo, como ahora. La compuso Alfonso de Villayonga. Par tous ces voix qui font signe aux baleines, et oui, parle à ses sirènes. Il aime ses temps sauvages, c'est son mystère à lui, être le héros de son histoire. Les yeux baissés, la main tremblante, il est à couper le souffle. Jamais on sait de son sourire s'il est vrai ou pour l'invisible. Je suis à l'intérieur de toi, je flotte tes veines, je cours les rues illuminées de souvenirs sonores, ta ville m'amène. Au top secret, rivage, et j'aime ses temps sauvages, c'est son mystère à lui, être le héros de son histoire. En Radio Almaina. Jamais on sait de son sourire. s'il est vrai ou pour l'invisible. Por la noche llega Anne a casa y no piensa decirle nada a Don, que está contándole un cuento a sus hijas. Dijo el gato. Deberías probarlo. Rió el gato un buen rato. Y eso me enfadó. Se acabó la diversión. Dije, largo, adiós. Hola. Hola. Hola, mami. Hola. ¿Habéis sido buenas? Mamá, nos cuentas un cuento. Papá lo cuenta muy deprisa. Con que sí. Gracias, monstruito. No leo tan deprisa. ¿Cómo estás? Bien. Tengo anemia, por eso me he desmayado. Tengo que tomar hierro y vitaminas. ¿Tienes anemia? ¿Qué tal con Lance? Empiezo el lunes. ¿Qué me dices? Eso sí, es fantástico. Lo sé. Y al menos hay trabajo para un año. Oh, sí. Es estupendo. Sí, genial, una pasada. ¿Les has dado de cenar? Papá nos ha dado batido y patatas. Dijo que no te lo dijéramos. Ha sido muy guay. Sí, mami, es... he comido todas las patatas y todo el batido. Las patatas fritas son verdura, ¿a que sí? No. Y son un buen alimento, uno de los más completos. Oh, lo siento. Ha sido un detallito. He conseguido un trabajo. ¿Qué bobado es eso? Perdona, perdona. Vale. Bien, llega el viaje en canoa. Bueno, ¿qué hago? ¿Quedo? ¿Voy? ¿Qué hago? No, me voy. No, quédate. Gracias. Quédate. Buenas noches, hijas. Buenas noches. Muy bien. Adiós. Cerrad los ojos. Cerrad los ojos. El viaje está empezando. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Cada vez hay más olas. ¡Shh! ¡Oh! Y entonces chocamos contra el agua. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Es un tiburón? ¡Es un tiburón! ¡Está enfadado con nosotras! ¡Creía que este río era el océano! ¡Qué enfadado está! Esta decisión. Sin embargo, creo que ha sido acertada por parte del skipper de Matula. Over the mountains and sea, the love you. proyector sonoro de Radio Almaina. Una vez que Don y Ann se quedan a solas, continúan conversando. ¿Irás a trabajar? Sí, tengo que ir. Tu madre dijo que volvería por su cuenta si querías descansar. Tengo que ir. Creí que estabas embarazada. Sí, y yo. ¿Seguro que estás bien? Sí, solamente un poco cansada, nada más. ¿Sabes? El mes que viene, cuando cobre, iremos a Whale Bay Beach. ¿Te gustaría? Sí, estaría bien. Patsy todavía no ha visto el mar. Buena idea. Sí. Tengo buenos presentimientos. Con lo de las piscinas, ¿sabes? Sí, de verdad. Turn my face to gratitude and see truth. de costumbre, Anne va a recoger a su madre a la salida del trabajo en el hotel en coche y vuelven juntas a casa. Hoy hemos atendido dos congresos y he tenido que hacer una tarta con forma de neumático para 300. Me duele todo. Me duele hasta la cadera. Mañana llamaré y pediré cita con el médico. Las rodillas se quejan otra vez. Esa tarta pesaba al menos 15 kilos. ¿Qué tal tú? ¿Te encuentras mejor? Sí, estoy bien. Dicen que este fin de semana va a nevar, pero yo no lo creo. Odio la nieve. La nieve me gusta todavía menos que la lluvia. Don buscará otro trabajo. Don siempre busca otro trabajo. Creo que yo podría buscarle algo en el hotel. No, déjalo. Solo faltaría que discutierais también allí. ¿Por qué escuchas eso tan raro? ¿Por qué no puedes escuchar música como la gente normal? Nadie es normal. No existe gente normal, mamá. A una sesión de cine radiofónico. Siéntate en tu butaca, cierra los ojos y enchufa tu mente. Tú diriges tu propia película en La Isla Despierta. Speak low. Speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. Speak low, when you speak low, our summer day withers away too soon, too soon. Speak low. Like shit. Sam suele llevar la ropa a una lavandería, a la que también va Lee, un muchacho que acaba de separarse. Mientras la ropa se lava, ambos tienen la costumbre de tomar un café enfrente de la lavandería, en una cafetería. Pensar. No estás acostumbrada a pensar. Cuando tienes un hijo a los 17 años con el único hombre al que has besado en tu vida y luego otro a los 19 con el mismo hombre y además vives en un remolque en el jardín de tu madre y tu padre lleva 10 años en la cárcel, no tienes tiempo de pensar. Quizás se te ha olvidado por falta de práctica. ¿Qué es esto? Café. Yo he pedido un expreso. La máquina de expreso no funciona. ¿Y por qué no me lo ha dicho? Si la máquina no funcionaba, ¿por qué no me ha dicho usted que la máquina no funcionaba? Entonces yo habría podido pedir otra cosa. Creía que quería un café y le he traído un café. Me ha traído un café normal, pero resulta que yo he pedido un expreso. Oiga, de acuerdo, lo que usted diga, pero tranquilo. Vuelva la semana que viene y le pondré un expreso. Vale, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿me presta un bolígrafo? Claro, cariño, pero antes dime lo que quieres para apuntarlo. Después te dejo el bolígrafo y así todos contentos. Muy bien, tomaré... No pidas café expreso porque la máquina no funciona. Tampoco pidas cappuccino porque es la misma cafetera. Entonces tomaré... pastas danesas. No habrá hasta mañana. Pues tráigame un café y... algo dulce, cualquier cosa dulce. ¿Tarta de queso con piña? ¿Qué tal? Es lo más dulce que hay. Bueno, es lo único que hay. Sí, bien, tarta de queso con piña. Muy bien. Gracias. Cosas que hacer antes de morir. Decir a mis hijas que las quiero varias veces al día. Buscar a Don una buena chica que les guste a las niñas. Grabar a mis hijas mensajes de cumpleaños hasta que cumplan los 18. Ir todos juntos a Whale Bay Beach y hacer un gran picnic. Fumar y beber todo lo que quiera. Decir lo que pienso. Hacer el amor con otros hombres para ver cómo es. Hacer que alguien se enamore de mí. Ir a ver a papá a la cárcel. Ponerme uñas postizas y hacer algo con mi pelo. La tarta más dulce del universo, aquí tienes. Puedes quedarte con el boli todo el tiempo que quieras. Yo ya rellené la Bonoloto a primera hora. ¿Qué hará si le toca? ¿Ya lo sabe? Oh, ya lo creo, cariño. Quiero ser como ella. Quiero tener su nariz, su boca, sus ojos, su pelo, su cintura. Cariño, me voy a parecer tanto a Cher que la gente me parará en el supermercado y dirá qué espantoso lo que le pasó al pobre Sonny, ¿no? ¿Qué te parece? Creo que es una soberana gilipollez. Era broma. Me parece estupendo. Recuerda que si accedes a radioalmaina.org, entre otras muchas cosas, encontrarás una lista de las canciones y de las películas que aparecen en la isla. Where do I go now? Find the words. What do you mean to me? Just what is it I want? Oh Lord, what can I do? Why did I lie to myself? How do I get back to you? Who was it put up this wall? Why can't we tear it down? How can I make it better? Why in this lonesome town? do I go now? And who will I be? Where do I find the words? What do you mean to me? Tell me just what is it I want. Oh Lord, what can I do? And why did I lie to myself? How do I get back to you? Who was it put up this wall? Why can't we just tear it down? How can I make it better? And why in this long? Why such a lonesome old town? La isla despierta. Música a 24 fotogramas por segundo en Radio Almaina. Sola. Estás sola. Nunca has estado tan sola en tu vida. Las mentiras son tu única compañía. Una mañana, Anne va a una peluquería para intentar cambiar de aspecto y por la tarde se dirige a tomarse una cerveza a un bar donde volverá a encontrarse con la peluquera. ¿Qué te pongo? Una Molson Canadian, por favor. Hola. Hola. Nunca te había visto por aquí. No. Perdona por lo de las trencitas esta mañana. No tenía que haberlo sugerido. Pero tenía una de esas mañanas extrañas. ¿No te ocurre nunca que el mundo te supera por todas partes? No sabes lo estresante que resulta ser peluquera. Es mucho lo que la gente espera de ti. Y a veces no puedes soportar la presión. Todo el mundo quiere que le pongas guapo, pero simplemente no siempre eso es posible. Oye, no te preocupes, yo también tenía una mañana rara. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿Te gusta Milli Vanilli? ¿Esos dos chicos que no cantaban? Oh, ahí te equivocas, cantaban. Era su productor el que no les dejaba. Les chantajeó amenazándoles con contar a todo el mundo su secreto. Y así se quedó con todos los royalties. Fue una gran injusticia. Luego demostraron que sabían cantar, pero para entonces ya nadie quiso escucharles. Eran demasiado frágiles para la industria de la música. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Música? Dios, no escucho música desde hace tanto. Me gustaba Nirvana. Fui a uno de sus conciertos. En realidad, el último que hicieron allí. Allí es donde conocí a Don, mi marido. Él estaba... Oh, espera un momento. Tengo que ir a bailar. El DJ es amigo mío. Ahora vuelvo. ¿Eres tú? Los ojos cerrados, bajo la lluvia. Nunca imaginaste que harías algo así. Nunca te habías visto como... No sé cómo describirlo, como una de esas personas a las que les gusta la luna o que pasan horas contemplando el mar o una puesta de sol. Seguro que sabes de qué gente estoy hablando. O tal vez no. Da igual. A ti te gusta estar así. Desafiando el frío, sintiendo cómo el agua empapa tu camiseta y te moja la piel. Y notar cómo la tierra se vuelve mullida bajo tus pies. Y el olor y el sonido de la lluvia al golpear las hojas. Todas esas cosas que dicen los libros que no has leído. The Lord is my redeemer. And I'll never be the same. I was delivered from a world that he made. Ooh, yeah. And I cry, Lord, have mercy, mercy fell, I pray. Otro día en la lavandería, Lee vuelve a encontrarse con Anne y al verla agotada se ofrece a traerle un café de la cafetería de enfrente. Voy a ir aquí al lado a por un café, a lo mejor te apetece, no sé, que te traiga uno. No, gracias. Vale. No, sí. Por favor, sí. Con leche y azúcar, por favor. Se ha enfriado. Estaba agotada. He sacado y doblado tu colada. Gracias. Me había puesto suavizante, ¿no? No habías puesto detergente. ¿Me has estado mirando mientras dormía? Sí, un ratito. ¿Por qué? ¿He estado roncando? No, pero cuando dormías se te caía la baba. ¿Eres tú? ¿Eres la chica de la cafetería que escribía en el diario el otro día? Gracias por la chaqueta. Es tuya, ¿no? Sí, pero quédatela, no hay quien pare de frío en la calle y yo... Yo estoy acostumbrado. Estuve 3 años viviendo en Alaska. Bueno, 2 y medio. Es igual. Me encanta el frío, hace que me sienta viva. He de irme, tengo dos hijas que me esperan, ya sabes. Claro. Gracias. Ya nos veremos. Me llamo Lee. Anne. ¿Seguro que no necesitas la chaqueta? Seguro, sí. Quédatela. Gracias. No he estado en Alaska. Siempre me ha gustado cómo suena. Te la devolveré, no te preocupes. No, quédatela. Me gusta la idea de que seas tú quien la lleve. Qué bonito. Te la devolveré, ¿vale? Con la ropa limpia y con toda la intención de mantener su secreto, Anne vuelve a casa, donde su madre está cuidando de las niñas. Ahora ves las cosas claras. Ves todas las vidas robadas, las voces enlatadas, Milli Vanilli por todas partes. Miras todas las cosas que no puedes comprar y que ahora ya ni quieres comprar. Todas esas cosas que permanecerán cuando te vayas, cuando estés muerta. y caes en la cuenta de que todo lo que hay en los escaparates, todas las modelos de los catálogos, todos los colores, todas las ofertas, todas las recetas de Martha Stewart, todas las montañas de comida grasienta, están ahí para mantenernos alejados de la muerte y no lo consiguen. Lo que pasaba era que ella quería tanto a su hija que no le dijo que era su madre. No quería. O sea, creyó que sería lo mejor y que de ese modo los padres del chico la aceptarían y el chico le pediría que se casara con él. Y eso era lo que más quería en el mundo. Pero fue un sacrificio enorme y ella sufrió mucho por eso. Hola. Y la abuela nos está contando una historia de una mamá. Y le pasan cosas muy malas y es muy triste. Vaya, qué raro. Hola, Patsy. Las he bañado y Penny se ha comido 3 rebanadas de bizcocho y Patsy ha tomado leche. Últimamente no la probaba. Gracias. La historia de la abuela es una peli y dice que le gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí, de Joan Crawford. Ah, Joan Crawford, estupendo. Venga, vamos, niñas, Patsy. Vamos, andando. Patsy, deja eso, vamos. Patsy, venga. Yo solo quería entretenerlas para que no vieran tanta televisión. La próxima vez me callaré. Mami, no quiero ir al cole mañana. No quiero. Lo sé. Te he dado las gracias, ¿no? Dejémoslo ya. No quiero tus gracias. Perfecto, pues no te las doy. Yo solo he cuidado de tus hijas mientras tú te ibas de compras. Fuiste tú quien me lo pidió. Sí, eso es lo que te pedí. No que les llenaras la cabeza con estúpidas historias acerca de madres que hacen sacrificios absurdos. Entonces, ¿qué historias quieres que les cuente? ¿La Cenicienta? ¿Una de madrastras asesinas? ¿Quieres eso? ¡Sí! Anda, vamos. Hay momentos en que eres como tu padre. Y perdona que te lo diga, no me gusta. No, hay momentos en que soy como tú y tampoco me gusta. Vamos. ¿A que no sabéis qué vamos a hacer? Lo sé, Patsy, perdona, pero lo tienes muy enredado. Patsy es una quejica. Penny, por favor, no te metas con ella. Tú también te quejas mucho cuando te cepillo el pelo. Déjala tranquila. No me he metido con ella. ¿Decir que es una quejica para ti no es meterte con ella? Creo que sí. No me he metido con ella. No soy una quejica. Vale, así acabó, niñas. A dormir las dos. Oh. El muñeco también. Que descanses, monito. ¿Tienes tu gatito? Sí. Eso es, tapaos bien con el edredón. Buenas noches, bichito. ¿No quieres que te dé un beso? No me he metido con ella. Penny, he dicho que ya se acabó, ¿vale? La isla despierta. Buenas noches. Buenas noches. This could be the end. never gonna fill you up. I wanna be the one who gives them all the world and gives them all the finger in it. Just a little taste of it. This could be the de madrugada, Anne consigue encontrar un momento para sí misma y se esconde en el coche con una grabadora y se dispone a grabar cintas de cassette para sus hijas. Hola, Penny, bichito. No estaré en tu fiesta de cumpleaños, aunque es lo que más me apetecería en el mundo. Seguro que la abuela te ha hecho una tarta especial con tu nombre en letras grandes de chocolate. Penny, quiero que sepas que el día que naciste, al cogerte en mis brazos, fue el día más feliz de mi vida. Estaba tan feliz que no podía ni hablar. Acaricié tus piececitos y lloré de felicidad. Sin ti nunca habría aprendido que los leones comen tortas o que la cama puede ser una canoa. Por favor, cuida de Patsy, ¿eh? Sé que es difícil porque a veces se pone pesada contigo. Sé que no es fácil ser la hermana mayor, pero también sé que lo harás muy bien. Mami te envía millones y millones de besos. ¡Feliz cumpleaños, Patsy, mi cielo! 5 añazos. Seguro que Penny cuida muy bien de ti. Y seguro que ya no se mete contigo. No quiero que estés triste porque no estoy en tu cumpleaños, ¿eh? ¿Prometido? Me acuerdo muy bien de tu primer cumpleaños. Te pusiste a llorar sin parar. ¿Y sabes por qué? Porque no te gustaba cómo cantábamos el cumpleaños feliz. Cada vez que empezábamos a cantar, tú te ponías a gritar porque no te gustaba nada. Feliz cumpleaños, mi pequeña. Mamá te quiere con locura. Bellito, quiero que seas feliz. Ya sé que no es fácil porque a veces pasan cosas y la gente no siempre es como queremos. Habla con papá si algo te preocupa, ¿vale? Él sabe más de lo que crees. Si algo te preocupa o no estás segura de algo, pregúntale. Él te lo dirá. La abuela sabe muchas cosas. Me gustaría mucho que te las contara. Ten paciencia con ella, ¿vale? Créeme, es buena persona, aunque a veces no lo parezca. Ninguno de los sueños de su vida se ha hecho realidad, ¿sabes? Intenta comprenderla. No te enfades con ella. Si tienes una nueva mamá, tienes que quererla, ¿me oyes? No le hagas la vida imposible por intentar serme leal a mí o cosas así. Ya lo sé. Ya sé que no es lo mismo. Pase lo que pase, debes acabar los estudios. Aunque estés harta y creas que ya no aguantas ni un día más, termina los estudios. Me gustaría poder hablar contigo de los chicos, de amigos, novios, no sé, de todas esas cosas. Aunque creo que no te ayudaría mucho. Yo tenía 17 años cuando tú naciste, Penny. Justo la edad que tú tienes ahora. Debes tener fe en ti misma. Y confiar en tu capacidad para hacer cosas. Para continuar adelante. Miles de besos y abrazos. Aunque sé que ya has dejado de ser una niña. Trabajo limpiando las aulas, a Anne le dan unas fuertes náuseas. Anne, ¿estás bien? Una compañera de trabajo está con ella. ¿Qué te pasa? ¿Es por esa dieta? Ann, ¿por qué has vomitado? ¿No estarás tomando píldoras adelgazantes? ¿Quieres saber por qué vomito? ¿Quieres saberlo? Vomito porque cuando tenía 8 años, la que era mi mejor amiga fue diciendo por ahí que yo era una zorra. Vomito porque cuando tenía 15 años no me invitaron a la única fiesta a la que he querido ir en toda mi vida. Vomito porque a los 17 años tuve mi primer hijo y tuve que hacerme mayor a la fuerza. Y ya no me quedan sueños. Y joder, sin sueños no se puede vivir. Vomito porque no he visto a mi padre desde que le metieron en la cárcel. Y no tengo nada de él, ni siquiera una puta y mísera postal. Y en todos los putos anuncios te venden una felicidad de mierda. Y mis dos hijas se pasan el día cantando esa puta mierda de canciones de esa puta mierda de anuncios. Aunque te lo pida, aunque me ponga de rodillas y te lo suplique, por favor, no me des el nombre de esa dieta que sigues. Déjate llevar a la Isla Despierta de Radio Almaina. Your time, your light is born once again, and your mind unwinds, finding the truth to be kind. Call your friends, they're hiding in darkness. You call again and fight through the silence and raise your eyes only to survive in but a dream, in but a dream, yeah, in but a dream. Sighs describe only a moment in time. Oh, love again, she's helping you live on until the end. While holding your hand, now realize your dreams are built from the way that you see. Dream. repetidos contactos con Lee en la lavandería, Anne va a casa de él a devolverle un libro en plena tormenta. Hola, no te has levantado. Soy Anne. ¿Puedo darte el libro ahora? Sí, ahora. Sí, ya, sé dónde es. Se ha mojado un poco. Tranquila, es igual. ¿Qué ha pasado? ¿No pagaste las letras de los muebles y se los llevaron? No. La verdad es que estaba pensando en ir a comprar muebles un día de estos, pero no he tenido tiempo. Lo siento, te ofrecería algo, pero no tengo nada. Ni siquiera tengo vasos. ¿Quién se llevó tus muebles? Alguien se los llevó, sí. ¿Y no compras otros porque crees que ella puede volver? ¿Qué hacías en Alaska? Soy agrimensor. Perito terrenos para construir autopistas, puentes y cosas de esas. Pero antes estuve en Chile. Y antes estuve en Carolina del Norte y antes en Halifax. ¿Cómo se llaman tus hijas? Penny y Patsy. ¿Quieres ver una foto? Parecen felices. Se parecen a ti. ¿Te parezco feliz? No, feliz no. Eres preciosa. Como tus hijas. ¿Has pensado en mí? Sí. He estado pensando mucho en ti. Demasiado. Tengo una hermana que trabaja en una emisora de radio del norte y me graba cintas y luego me las envía con música de la que a ella le gusta y la última la tengo ahora en el coche. Tal vez podríamos ir a escucharla, si quieres. Escuchando viejas canciones en el cassette del coche bajo la lluvia, finalmente Lee y Anne se besarán. Hit the ground, baby. Take your veil down. See your eyes in mine. Leave the rest behind. Hit the ground, baby. I want to love you now. Hit the ground, baby. I said it's all right now. Hit the ground, baby. You're gonna make it somehow. just begun. Hit the ground, baby. Hit the ground and run. Visitar al médico. Hola, Anne. ¿Es una terapia para vencer su timidez? Algo parecido. No vino la semana pasada. No consideré que hubiera motivo. Tenemos que hacerle otra ecografía y una biopsia completa. Doctor, no, lo siento. No quiero más historias de esas. Lo siento, no quiero. Necesito sentir que tengo cierto control. No quiero más pruebas y no van a salvarme. No quiero quedarme a morir aquí. No quiero que mis hijas me recuerden como una moribunda en un hospital. ¿A qué ha venido, pues? Este paquete... quiero que se haga cargo de él. No lo sé. ¿Qué es? Son mensajes de cumpleaños para mis dos hijas. Hasta que cumplan los 18. ¿Y quiere que se los entregue yo? ¿Por qué no se lo dice a su marido? Porque... no, porque Don es un desastre completo. Tal vez equivocaría los años, o tal vez se olvidaría, o tal vez se los daría a la vez. Las niñas no entenderían nada si lo hiciera. Dígame que lo hará, por favor. Solo lo haré si me promete que vendrá cada semana a buscar su medicación. Imagino que las náuseas han ido a más y que no tiene apetito. Morir no es tan fácil como parece. No tiene por qué sentirse mal y sufrir todo el tiempo. Es que me da miedo. Me da miedo venir un día y no volver a salir de aquí. No sé. Y tengo tantas cosas que hacer antes de morir. Tengo tantas cosas que hacer y tengo que hacerlas. Solamente serán calmantes. Le prometo que no habrá más pruebas. Tan solo mitigaremos el dolor. Y a propósito, le he traído más caramelos. ¿Se ocupará de las cintas? De acuerdo. Lo haré como parte de su terapia. Dios. Qué ricos están. Oh, child, look what we the devil's right hand is smoking gone. And I know there was happiness in there, smiles and freckles in summer air. Before the summer's right, we can make it out alive. Oh, baby, we can make it out alive. I'll spare you with these prayers tonight. Sure, I know there was happiness in there. Smiles and freckles in summer air. Before the sun does rise, we can make it, we can make it, we can make it out alive. Ooh, baby, we can make it, we can make it out tiene una nueva vecina. ¿Y vosotras? Soy la reina bruja y enseño a la brujita a hacer hechizos. ¡Yo soy la brujita! ¿De verdad? ¿Y qué hechizos sabéis hacer? Hechizos normales, convertir sapos en coches y lagartijas en aviones. Me encantaría saber hacer eso. ¿Me vais a enseñar? Sí, pero no he traído mi libro de magia. Hola. Soy brujita. Soy Anne. Hola, veo que has conocido a Penny y a Patsy. Sí, yo también soy Anne. ¿Ah, sí? Sí. Curioso. Encantada. ¿Te acabas de mudar? Sí, hace unos días. Estaba limpiando un poco el jardín. Está muy bien. Son un encanto, ¿eh? Sí, con sus disfraces. Oye, sé que parecerá raro, nos acabamos de conocer, pero verás, tengo que salir un momento y resulta que mi marido y mi madre no han vuelto aún. ¿A ti? ¿Tú podrías echar un ojo a las niñas una media hora o así? Claro, no hay problema. ¿Seguro? Sí, hoy no pensaba moverme. Y creo que me van a enseñar a hacer magia. Ah, es verdad, son muy buenas brujas. Un millón de gracias. Mira. Hasta ahora, niñas, portaos bien, ¿vale? Anne cuidará de vosotras un rato. Muchas gracias. No hay de qué. ¡Abra, calabra! Oye, ayudadme, ¿quién es Patsy y quién es Penny? Entonces, la sirenita fue y le dijo al taxista: ¡quiero ver Nueva York, por favor, enséñamelo! Pero Nueva York es muy grande, no se puede recorrer andando. Así que el taxista la llevó al Empire State Building. Y fijaos si es alto, que tiene dos ascensores, porque no tenían cable tan largo para uno solo. Y entonces pusieron dos. Así que cogieron el primer ascensor y después cogieron el segundo, que era tan rápido como un cohete. Llegaron a lo más alto del Empire State Building. Y la sirenita empezó a mirar hacia abajo y dijo: las personas desde aquí parecen hormigas. ¡Hola, niñas! ¿Qué tal? Hemos jugado a brujas y a princesas. ¿Sí? Y Anne nos ha hecho trenzas. ¡Oh, qué bonitas! Gracias, Anne. Perdona por tardar tanto. No, tranquila, lo hemos pasado muy bien. ¿Sí? Sí, son un encanto. ¿Habéis sido buenas? Sí. Bien. Coged los sombreros. ¿Mañana nos contarás el final del cuento de la sirenita y el taxista? Claro, cuando quieras. Ahora al baño y a cenar. Y si hay tiempo, volveremos para oír el final de ese cuento, ¿vale? Adiós, Anne. Muchas gracias, Anne. De nada. Andando. Anne. ¿Sí? Voy a hacer café. ¿Te apetece pasar? Claro. En cuanto acabe con esto. Vale. ¿Quieres azúcar? No, no, gracias. ¿Por qué? No estarás a dieta, ¿no? No. ¿Debería? No. Es que tengo una amiga que está obsesionada con las dietas y las calorías y todo el día anda con eso. ¿Qué rollo? No, he conocido a demasiada gente enferma de anorexia y bulimia. Soy enfermera. ¿Ah, sí? No me preocupa. Tienes unas hijas preciosas. Sí, son un cielo. Sí, sí. Lo sé. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Tienes hijos? No, no creo que los tenga. ¿Por qué no? Bueno, ¿crees que es una estupidez traerlos al mundo? No. ¿No has encontrado al tío adecuado? Aún no. Pero no es por eso, no. ¿No puedes tenerlos? ¿No? Bueno, no lo sé. La verdad, no. Bueno. Yo estaba en el último curso de enfermería. Tuvimos que hacer prácticas en un hospital infantil. Decidí especializarme en niños porque siempre me habían gustado. No sé. A lo mejor porque yo era hija única. No lo sé, es igual. Una noche estaba de guardia y me avisaron para un parto. Una mujer que esperaba gemelos y que había salido de cuentas, los bebés peligraban. Así que decidieron hacerle una cesárea y le pusieron anestesia general. Y cuando nacieron vieron que eran siameses. ¿Sabes lo que son? Estaban unidos por el torso y compartían los pulmones. Apenas lloraban. No eran repulsivos. Eran como cualquier otro bebé. Pero no iban a poder sobrevivir. Imposible. Así que los metimos en una incubadora mientras los médicos y el padre decidían qué hacer. El padre no quiso ni verlos. Entonces lo que decidieron fue sacarlos de la incubadora y esperar a que murieran. Yo me ofrecí a estar con ellos hasta que la idea de que murieran solos en aquella sala era algo que no podía soportar. Vivieron 30 horas. Los tuve en mis brazos 30 horas. Les canté todas las canciones que sabía. Canciones de un mundo que nunca verían, pero en fin, cada vez se hacían más y más pequeños en mis brazos. Primero murió el niño y 6 horas después la niña. Yo desde aquel día me especialicé en enfermería geriátrica. Sí. Perdóname, Ann. Perdóname. No sé por qué te he contado esta historia. Gracias por el café. Yo mejor me voy. Lo siento. ¿Quieres venir a cenar la semana que viene? ¿Estás segura? Sí, me gustaría que vinieras. A las niñas también les encantaría. Además, tienes que acabar de contarles el cuento de la sirenita. Claro que me encantaría venir y esa historia es feliz. Gracias, de verdad, me encantaría. Gracias. Da-dee-dum-doo. Hoy es mi cumpleaños, puedes felicitarme. Muchas felicidades. Anne y su madre vuelven una vez más en coche. ¿No piensas arrancar? Tengo que decirte algo, mamá. Oh, debe de ser serio, si no me lo habrías dicho mientras conducías. ¿Dónde está mi padre? ¿Vas a ir a verle? ¿Eso te molesta? No. Ni siquiera eso puede molestarme ya. Hace un año exacto, el día de mi cumpleaños, decidí que debía hacer algo, no sé por qué. Así que me maquillé un poco, después cogí el vestido menos viejo que tenía y fui a un bar. Pedí un whisky. Entonces me puse a hablar con el camarero. Era casi un crío. Acababa de empezar a trabajar allí. Era su primer empleo. Charlamos de esto y de aquello y le dije que era mi cumpleaños. Al cabo de 5 minutos, se presentó con una vela en un plato de cacahuetes. Y yo me eché a llorar. Lloré con tantas ganas que el chico se asustó y apagó la vela y escondió el plato de cacahuetes. Le dije, no, no apagues la vela ni escondas los cacahuetes. En todo este año no he hecho más que pensar en aquel plato de cacahuetes y de cómo me hizo llorar. Así que este año me he preparado una tarta. Sabía que si volvía a ese bar, al chico le daría un infarto. Arranca el coche. Finalmente, Anne va a visitar a su padre a la cárcel y descubre que no es ningún monstruo. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Anne? Esta es Penny y esta es Patsy. Penny tiene 6 años y Patsy 4. Son muy guapas las dos. No has perdido el tiempo. Que lo digas. ¿Qué hace tu marido? ¿Don? Construye piscinas. ¿Así que piscinas? Sí, le va bien. Yo tengo trabajo aquí. Hago zapatillas de deporte. Una zapatilla puede tener hasta 86 piezas, ¿lo sabías? No. Verás, aquí cosemos los laterales y luego en otra cárcel las terminan. Es un buen trabajo. Te creo. Siempre se necesitará el calzado. Tu madre continuará odiándome. Mamá odia a todo el mundo. Sí, pero seguro que a mí al que más. Sí, a veces sí. Hay gente que no podemos llevar la vida que los demás pretenden que llevemos, ¿sabes? Por mucho que lo intentas, no lo consigues. Entiendo. Tú me crees, ¿verdad? Sí. Te creo. Es duro saber que amas a alguien y no puedes hacerle feliz. Les quieres, pero no puedes quererles como ellos quieren ser queridos. ¿Me explico? Si me dices qué número calzan las niñas, les haré unas zapatillas. Vale. Quiero tocarte la cara. Me acuerdo de cómo era su tacto. He olvidado cosas, pero esa no. Y me acuerdo de que antes de salir de casa siempre ponías un disco de cascabeles. Y entonces te ibas enseguida. Me gustaba oír aquella música que salía de casa mientras bajaba por la calle. Era muy bonita. ¿Lo era? Siempre era la misma. Era la serenata de las mulas. Era una preciosidad. Cuídate mucho, papá. Y tú también. Y no olvides enviarme la talla de las niñas, ¿eh? Descuida. I'll never see a sunset in Cuba, and after all my work has been done, I thought that this would be my last move, but my song was not meant to be sung. I'll never see a sunset in Cuba. I'll never feel that warm summer air. I've lived a life that kings would have killed for, but still there's more love I can bear. So if you ever spend a night in Havana, Raven-esque beauty you see, whisper my name so my flame will burn eternally. See a sunset in Cuba. I'll never taste that sweet sugar cane. I'm dreaming of her now while I'm drifting. She's lifting me out of my pain. So if you ever spend a night in Havana, see the light in a young child's eyes, just whisper my name so my flame will burn in that sunrise. Salen a comer y hablan de los lugares que nunca visitarán juntos, aunque Lee no sabe por qué. La Isla Despierta, Radio Cinefilia Aguda. Juan, me gustaría llevarte a tantos sitios. Dime a qué sitios te gustaría llevarme. Muy bien. En el sur de Chile hay un desierto alucinante. Es puro blanco y tan plano que la vista se pierde. Lo único que rompe la línea del horizonte son unas diminutas casitas azules. Y por la mañana el cielo se vuelve completamente verde. Es como de otro mundo. Y en Argentina hay un glaciar que en primavera, cuando llega el deshielo, Se llena de enormes bloques de hielo. ¡Enormes! Son como edificios que se deslizan hasta las aguas de un lago. Y el corazón se revuelve dentro del pecho y sobrecogedor. Y México y Alaska. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Es... no veré esos lugares. Ann, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿No quieres decírmelo? Lo siento mucho, Lee. Necesito salir de aquí. Muy bien. Camarero, ¿me trae la cuenta? Gracias. Siempre he querido venir aquí. ¿Puedes pedirles que metan esto en una bolsa para llevar? Claro. Gracias. Te espero fuera, ¿vale? Ann, cada vez más delgada y agotada, aprovecha un momento para seguir grabando cintas de despedida. Don, quiero que entiendas por qué no te dije que iba a morir. Ese era el único regalo que podía haceros a ti y a las niñas, ¿sabes? Ahorraros los viajes al hospital y todo el ajetreo, no sé. Y un montón de horas muertas esperando. Piénsalo bien y me darás la razón. Ahora tienes que ser feliz. Cuidar de las niñas y hacer que también sean felices. Inventa un cielo para mí. Que no se pongan tristes al recordarme. Háblales de las grandes cosas que hicimos juntos. Te quiero, Don. Siempre serás el chico que secó mis lágrimas con su camiseta. Hola, mamá. Bueno, sé que no me perdonarás que no te dijera que iba a morir. En fin, una cosa más para reprocharle al mundo, supongo. Te quiero. Sé que tú me quieres. Y sé que adoras a las niñas. Por favor, mamá, díselo. Intenta demostrarles que las quieres solo un poco cada día. Y procura disfrutar de la vida, aunque solo sea un poco. Puede que, quién sabe, tal vez algún día acabes ligando. Sería divertido. Podrías poner un anuncio en el periódico, o no sé. Creo que lo podrías pasar bien. Eres muy guapa y tienes un gran corazón. Tienes que intentar disfrutar más de las cosas. Cuenta a las niñas las historias que quieras. Incluso las pelis de Joan Crawford. Ese domani io non potessi rivedere te. Mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Hasta aquí el paseo por la isla despierta de hoy. Espero que te haya gustado el paseo por Mi vida sin mí de Isabel Coixet, así como la selección musical. Me te amo el caso que te sentí. blanco, dime. Entra en radioalmaina.org y échanos una mano. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Radio Almaina es la única emisora libre de Granada. Nemmeno l'ombra. Ha sido un placer. Nos escuchamos en el próximo pase. Un abrazo. Avrei perduto il mondo intero, non solo te. No sé cómo vas a ese restaurante en tu estado. Te he dicho que ya me encontraba bien. Una anemia tan fuerte hay que tomársela muy en serio y descansar. Sí, escucha a la enfermera Ann. Muy bien, muy bien. ¿Sabéis lo que os digo? Que vayáis a lavar las manos porque esto está listo. A lavarse, niñas. ¡Vamos! Hay que lavarse las manos porque esto está listo. ¿Don? ¿Sí? Tú también. De acuerdo, jefa. Rezas para que esta sea tu vida sin ti. Rezas para que las niñas quieran a esta mujer que se llama como tú. Y para que tu marido acabe por quererla. Para que vivan en la casa de al lado y las niñas usen el remolque para jugar a las muñecas. Y apenas recuerden a su madre que dormía de día y las llevaba de viaje en canoa. Rezas para que tengan momentos de felicidad tan intensos que cualquier pena parezca pequeña a su lado. Rezas a no sabes qué ni a quién, pero rezas. Y no sientes nostalgia por la vida que no tendrás, porque para entonces habrás muerto. Y los muertos no sienten nada. Ni siquiera nostalgia. Mi querido Lee, imagino que cuando te llegue esta cinta ya sabrás que he muerto. Y bueno, esas cosas. Quizás estés enfadado conmigo, o dolido, o triste, o molesto, o quizá todo a la vez. Solo quiero que sepas que me enamoré de ti. No me atreví a decírtelo porque pensé que en cierto modo lo sabías. Y no me di cuenta de cómo se iba el tiempo. Tiempo es la única cosa que no me ha sobrado últimamente. La vida vale más de lo que crees, amor mío. Lo sé porque tú llegaste a enamorarte de mí, aunque solo vieras cuánto era, ¿un 10%? ¿O un 5, tal vez? Si hubieras visto todo, quizá no te habría gustado. O te habría gustado a pesar de ello. Ya nunca lo sabremos. Una última cosa, Lee. Por el amor de Dios, pinta las paredes y compra algunos muebles. ¿De acuerdo? No quiero que la próxima mujer que lleves a tu casa se haga una idea equivocada de ti y escape antes de conocerte. No todas están tan locas como yo. Me encantó bailar contigo. Touch my hand, telling me the sun. I'm here. Come to stand in solitary fear. With you, and now all down the day, I know it's over this way. I'm laughing, so you're gonna kiss me. Yeah, as I said, one day